y suenan los turros pa' los pibes fumachurros. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche y la molesto y arreglamos. Pero nos amamos, ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos. Vida mía, no importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas y para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mi banda. Somos por los opuestos y por eso nos juntamos. ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Ahí vamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Qué pena me daría no tenerte mi vida, vida mía. Todos los días yo la tengo que ver, así peleamos primero mi mujer. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie le. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, preocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie le. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, preocúpate.